Estamos en comunicación telefónica por WhatsApp, perdonen por ahí la desprolijidad, pero bueno, no, nos surge la importancia y la urgencia de poder hablar porque nos ha llegado un comunicado oficial del Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita, y Claudio Fenoglio está del otro lado de la línea para contarnos un poco sobre este comunicado y qué es lo que está pasando con La Escuelita. Hola Claudio, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo ahí no solo a vos, sino a los compañeros, compañeras que acompañan seguramente este programa y que hacen Radio La Minga. Gracias por la comunicación. No, por favor, y gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que estás entre tu trabajo y bueno, y esto que es la militancia de un espacio cultural. Nosotros lo sabemos porque también somos una biblioteca popular, un espacio cultural que es la Nogalera, que es una sala de teatro, y Radio La Minga, que es una radio comunitaria de la red Farco y de la red de radios rurales. Perfecto, perfecto. Sí, nosotros también estamos, bueno, ahí como aclaraste un poco, yo soy miembro en este momento de la comisión directiva del Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita, asociación civil, desde 2018 asociación civil. De aquí nosotros funcionamos en la localidad de Miramar de Ensenusa, en el departamento San Justo. ¿Sí? Somos un espacio que desde 2015 venimos trabajando en un edificio provincial en el cual hasta el 2014 funcionó un instituto de nivel primario, que luego se construyó una escuela nueva, entonces ese instituto se movió. En tal edificio quedó funcionando un secundario de adultos y una extensión, una tecnicatura en turismo, que es una extensión de un instituto terciario de la localidad de Mortero, también de acá de San Justo. Y bueno, en ese 2015, estas dos instituciones educativas que te mencioné, el secundario y el terciario, también se iban a mover. Y nosotros, en realidad los compañeros y compañeras que estaban en ese momento, yo entré un poquito después, solicitamos el uso del inmueble para comenzar a realizar un espacio cultural, que haciendo ahí un paréntesis, no hay de tanto independiente como del lado gubernamental, no hay un espacio dedicado a la cultura, incluso específicamente del gubernamental, no hay una dirección o una secretaría o un encargado de cultura. Al año siguiente de esta sesión, que se hizo incluso en presencia en ese momento y actual ministro Graubart, se hace una nota, ¿sí?, en la cual se nos cede la llave, se cede la llave de ese grupo para que empiecen sus tareas. Y un año después, 2016, el Ministerio de Educación, por el mismo ministro Graubart, otorga un comodato por 5 años del inmueble al municipio y la localidad de Miramar de Ensenusa. Ese comodato se venció al 17 de octubre, ahora pasado, 5 años. Y a partir del vencimiento de eso y de la falta de gestiones del municipio para su renovación y de algunos argumentos que ahora vamos a desarrollar en cuanto a las condiciones edilicias del espacio, hoy nos encontramos con un pedido de cese de actividades en el lugar y desocupación del mismo. Claudio, Que tiene, sí. pregunta, ¿a cuánta población tiene llegada el espacio cultural, la biblioteca, la radio? ¿Cómo es el alrededor del complejo? Bien, nosotros estamos en una localidad que tiene aproximadamente unos 3.000 habitantes. En el espacio, desde, como te dije, desde 2015 hasta la actualidad, se han desarrollado talleres para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Digamos, el alcance es toda la localidad. Nosotros no es que trabajamos con un sector especial, sino que año a año incluso se renuevan las propuestas de los talleres, que es lo que hasta quizás el año pasado fue lo más fuerte, y bueno, y luego se reforzó con la apertura en septiembre del año pasado, primero fuera de ahí, luego dentro de la radio cultural Otros Nosotros, 103.3, que hace 20 días recibimos la licencia oficial por parte de NACOM, y la Biblioteca Popular, que funciona desde 2016, luego tuvo un tiempo de cierre y ahora está nuevamente en funcionamiento y en proceso de validación por CONAVIP, que bueno, lo deben conocer, de sí. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, además de un roperito comunitario que ofrece, bueno, indumentaria a vecinos y vecinas de la localidad, y actualmente un patio de artesanías, que en el marco de ese patio se realiza la clausura del espacio el 21 de noviembre pasado. ¿Cuánto hace que están con el problema? Sé que tuvieron cortes de suministros varios y problemas como para poder desarrollar las tareas. ¿Desde cuánto hace que viene todo esto? Bien, la clausura se da el domingo 21 de noviembre, mientras se estaba desarrollando la tercera jornada del Patio de Artesanía, que es una iniciativa que reúne emprendedores, emprendedoras, artesanos y artesanas locales y de la zona. En el patio del espacio tenemos un patio bastante amplio. En ese patio lo que sucedió fue la utilización de un tendido eléctrico externo ante la caída del sol, que es un tendido eléctrico con unos 15-20 focos que colocamos para iluminarlos a los artesanos y artesanas. En ese momento, miembros del municipio, inspectores del municipio, se presentaron, labraron un acta de clausura, pero no de la feria, sino que inmediatamente comenzaron a colocar fajas de clausura en el edificio todo. O sea, es decir, cerraron todo el espacio. Esto el 21 de noviembre. Nosotros desde el día 22, lunes, nos comenzamos a presentar en el municipio para solicitar las explicaciones, porque no hubo una orden, no hubo nada, simplemente un acta, inconsistente incluso por lo que dice el acta. Y recién el viernes 26 tuvimos una reunión con el señor intendente, el señor secretario de gobierno y dos miembros más del equipo del municipio, en el cual se nos entregó una nota, la cual explícitamente dice que debemos cesar las actividades y desocupar el espacio hasta bien no se reanude dicho comodato, que ya llevaba un poquito más de un mes vencido. Además, en esa nota cabe aclararlo, incluso son de público conocimiento y podemos compartir esos documentos, que lo hemos hecho en las redes, se nos ofrece el salón de usos múltiples local para terminar con los talleres, que le quedan 2 semanas, porque los talleres culturales, nosotros generalmente los talleristas en realidad los culminan en diciembre con una gala, por así decirlo, una muestra de talleres, y luego durante sería la temporada, que estamos en una localidad turística, nosotros desarrollamos otras actividades como escuelita de verano para niños y niñas y jornadas de muestras culturales, ¿sí? Sí, obviamente todos los pueblos de Córdoba tenemos el mismo desarrollo cultural y laboral a través de las temporadas, y bueno, viene resentido porque hace casi 20 meses que estamos con la problemática del COVID-19, y justo ahora que podemos tener un poquito más de apertura, les cae esta clausura. Exactamente, cae esta clausura, primero, como te dije, directamente sobre una feria, en la cual, bueno, vos lo aclaraste hace un momento, quienes estamos ahí, no solo con Comisión Directiva, que somos 9 personas, sino también talleristas, la mayoría, por no decir todos y todas, tenemos otras ocupaciones. Personalmente yo soy docente, no percibimos ningún ingreso, es una asociación civil sin fines de lucro, entonces cae sobre la clausura sobre una feria que buscaba darle un espacio, sobre todo a artesanos y artesanas, que fueron quizás los más resentidos junto a otros rubros durante esta pandemia, como vos mencionás. Claudio, ¿y cómo sigue a partir de ahora todo esto? A través del comunicado, ¿esperan una respuesta de, no sé, Consejo Deliberante, municipio, autoridades de cultura, autoridades del Estado y del gobierno cordobés? ¿Hasta dónde esperan que esto repercuta? Bueno, nosotros estamos por las vías judiciales también, estamos gestionando con miembros también de distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, hasta que no haya resoluciones claras, no sería pertinente dar indicaciones que aseguren algo que todavía no está fijado. Pero sí estamos, por un lado, con toda esta cuestión judicial, la cuestión del diálogo, estamos dispuestos al diálogo, sin embargo, y retomando un poco esta crónica que te hacía, luego de esta respuesta en la cual se nos ofrece el Salón de Usos Múltiples, y yo pregunto, ¿cómo metemos 4.000 libros que tiene la Biblioteca Popular en un Salón de Usos Múltiples? ¿Cómo metemos una instalación de una radio que transmite online y FM en un Salón de Usos Múltiples? Nosotros convocamos este martes pasado una asamblea popular frente al espacio, que eso también está bueno aclararlo, que no es que se ingresó al espacio, una asamblea popular para todos los vecinos y vecinas, se juntaron alrededor de 100 personas, que es un número considerable, por un lado para la cantidad de personas que son en la localidad, que te lo mencioné hace un rato, y por otro lado porque es, bueno, un sano ejercicio del derecho a la expresión del pueblo, o de la parte del pueblo que ahí se presentó, que estaba invitado todo, porque bueno, sabemos que en la semántica la palabra popular significa pueblo. Entonces, en esa asamblea se informó sobre lo que estaba pasando, porque más allá de los comunicados, siempre la comunicación cara a cara es mucho más efectiva, y una de las medidas que se decidió tomar fue, amparado en las leyes que protegen nuestro derecho a la comunicación y a la libre expresión, se decidió el miércoles, este miércoles que pasó, volver a emitir solamente radio desde el espacio. Entonces, compañeros que tienen el programa matutino que comienza a las 10 de la mañana, ingresaron a hacer ese programa, no violentando ninguna faja, sino por una entrada que no estaba fajada, y comenzaron el programa 45 minutos más tarde desde el municipio. Se habló con la cooperativa eléctrica y nos cortaron la luz, y se quiso nuevamente mediante inspectores municipales fajar todo el espacio. En ese momento, compañeros que estaban ahí permanecieron en el espacio ante la irregularidad de la situación de esta clausura, que no está validada, no es legal. Nosotros no tenemos, no hay ningún acta de clausura, no hay ninguna orden de clausura, sino que es una decisión municipal. Y desde el día miércoles hasta ahora hay compañeros y compañeras que nos vamos turnando según nuestras posibilidades. Ahí dentro, sin luz, ya sin agua, porque el tanque de agua no se puede cargar. Pero bueno, soportando gracias al aporte de vecinos y vecinas que nos han acercado alimentos, agua, elementos de higiene, elementos de limpieza. En cuanto a las otras actividades, ya sea la escuelita de verano, la feria de artesanos y artesanas y algún que otro taller, ¿se puede buscar un lugar para hacer una alternancia y no perder la continuidad de la práctica? Algunas de las talleristas, porque bueno, también hay una realidad que, por ejemplo, ante el actuar del, por ejemplo, el otro día del corte y luego del desalojo, que no se hizo, pero hubo una intención de desalojo, pero ante no haber una orden judicial no se efectuó. Algunas talleristas, con muy buen criterio y acordado a nosotros, decidieron momentáneamente pausar para no exponer a niños y niñas ante estos hechos, pero algunos otros talleristas continúan con sus actividades frente al espacio, es decir, al aire libre, como talleres de flexibilidad, de danza, que lo continúan ahí. Los proyectos a posteriori, como la escuelita de verano y el patio de artesanos, por ahora están en pausa porque, bueno, tenemos esta situación que nos tiene en un marco de incertidumbre, en la cual no le podemos dar certeza a ninguno y ninguna de las presentes de que no vuelva a suceder un hecho desagradable como fue la clausura, tanto ya sea por la clausura en sí, sino por el modo como se realizó y cómo se procedió desde el municipio para la misma. Así que estamos tratando de mantener algunas actividades, siempre resguardando sobre todo los niños y las niñas, más allá de que participan jóvenes, adultos y adultos mayores, pero resguardarlo de estos panoramas que tienen que ver con cuestiones de adultos, pero que golpean fuerte. Claudio, agradecerte todo este rato que te tomaste y bueno, y esta militancia que están haciendo para que el espacio cultural y la Biblioteca Popular, la escuelita, sigan en marcha y no detengan su funcionamiento, que es tan necesario para una comunidad. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Villa Yardino, y bueno, tenenos al tanto del progreso de todo esto, por favor. Les agradezco a ustedes también por tu intermedio, agradezco a la compañera Barbarita, con quien hemos trabajado en el Ministerio de Educación, y también es una compañera muy empapada en estas causas, entonces fue una quien desde el primer momento y a la distancia se solidarizó e incluso hizo este nexo entre ustedes y nosotros. Y bueno, agradecerte, obviamente invitarlos a que si están por Miramar, y ojalá que nosotros estemos con el espacio y las puertas abiertas, vengan acá, y que cuando nuevamente la otra nosotros esté en el aire, de alguna forma u otra, porque no se puede cortar el derecho de expresión en tiempos de democracia, ya ha sucedido esto y no puede volver a suceder, tenemos que tener memoria. También articular desde los espacios como medios de comunicación, enfocado en lo comunitario, y desde la biblioteca popular también. Me parece que tenemos muchísimos puntos en común, para que a partir de ahora, más allá de que ahora estamos hablando por un conflicto, pero cuando las aguas calmen, construir desde el amor y desde el convencimiento de que el arte sí va a cambiar el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Abrazo grande para vos y para todos los compañeros y las compañeras que están llevando adelante esta lucha por el bien de un lugar que es de todos, que es de un pueblo. Muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias y, bueno, buen programa. Gracias.